moviendo el culito de acá para allá. Los pibes quieren bailar, las pibas quieren peñar, moviendo el culito de acá para allá. Moviendo el culito de acá para allá. Yo pide bailar, la pipa mena. Moviendo el culito de acá para allá. Moviendo el culito de acá para allá. Y si tú quieres bailar, yo te invito a gozar. Y si tú quieres bailar, yo te invito a gozar. Los pibitos y las pibas con las manos bien arriba, y ahora toda la banda ya nos ponemos a bailar. Los pibitos y las pibas con las manos bien arriba, y ahora toda la banda ya nos ponemos a bailar. Baila, baila. Los pibes bailan, las pibas menan, moviendo el culito de acá para allá.